soy MC, una mosca cojonera. De un guantazo te comerás la yema de mis dedos, más abajo la yema de mis huevos. Astucia tiene un don, con logiquia tiene arliza y realiza su premonición. A todas las personas a las que expresé mi opinión hoy me citan diciendo: Tony tenía razón. Y molesta y pica y el dolor no se quita. La verdad te visita. No te confundas, Tony y Astucia son el mismo, pero Astucia le escuchas más, por eso parece más listo. Para los que no suelen entender, en las letras que oyen es sencillo y simple. Que te folle. Qué chulo, chulo, dime quién te sigue. Invítame por favor a ese mundo donde vives. Hey, ¿dónde se esconderán tantos MCs? Que te mole el rap no significa que hayas de escribir. Hay tantos rappers diciendo que no se venden. Fumar para escribir y saca esa faceta que no tiene. Hablan de acabar con todo porque la vida les maltrata. Para suicidarte tírate a tu abuela que tiene catarata. Estás loco, co, esos no son tus sentimientos. Somos raperos, resucitasteis de entre los muertos. Son MCs que sueñan con mujeres y riqueza. Se curran mucho más la promo que su puta maqueta. Tu rap no, tu sonido y tus bases. Tú en el rap como en la cama, tan solo a uno satisfaces. Dicen que la letra con sangre entra. Córtate las venas a ver si aprendes a hacer buenas letras. No es un billar, pero tú pierdes si tocas mis negras bolas cuando hablo tu respuesta. Que te jodan. Y es que yo soy MC, una mosca cojonera. ¿Qué le voy a hacer si he mancillado a la experiencia? Y es que yo soy MC, una mosca cojonera. Con el pie plano, me llegáis a la suela. Sí, me llegáis a la suela. Soy una mosca cojonera. Tengo miles de ojos y de ti puedo saber lo que quiera. Soy una mosca cojonera. Vuelo por encima de todos aunque mi frecuencia sea más pequeña. Soy una mosca cojonera. Me tienes negro, mi rap es feo y aunque tenga pelo hasta en la chepa. Soy una mosca cojonera. Me zumbo a tu varienta con el uso de una sola antena. Hago que tus mentiras pesen cuando especifico motivos y puntualizo de lo que careces. Escribo la Biblia para mequetreces. Perdono pecados propios, condeno pecados con más gente. Como que solo pegas a tu chica cobarde como acostumbraba tu padre. Con tu puta madre vas a por chiquillas inmaduras porque a las chicas de tu edad no les llegas a la altura. Pecado capital siguiente. Hablas de los demás porque tu vida no te entretiene lo suficiente. ¿Cómo vas a saber perdonar sin saber discutir? Escucha, no, si no es lo que quieres, no te gusta. Te haces la víctima de tu propia estupidez. No di lecciones, doy nociones de sensatez. Cuando la realidad abruma, detectarás a los que son inmaduros porque se esfuma. No perdones a quien no atiende a razones. No echarás en falta a quien falta a tus valores. A menudo los más bocas son los primeros en callar para que no se la dejen rota. Al que es mejor le basta con disfrutar de los que estén a su semejanza. No le hace falta contar sus andanzas para convencerse de lo que se gasta. Es normal que hayas triunfado en donde lo malo abunda. Yo encontré este lado con gafas de visión palurda. Estoy encantado de que en mi lado se me respete y de que en tu lado me miren raro, me pongan dientes. Venerado, odiado ante la gente. La tontería es venérea y yo siento benevolente. He visto a tantos ir de listos y manifestarse con los mismos principios que los políticos. Que nos manejan no es novedad. Os traigo un nuevo virus, se llama integridad. La gripe de mi polla impedirá que te levantes para nada duro con tus derechos rectos por ese ideal. Nuestro. Me hace gracia que revolucionarios con camisetas cajas se quejen de que empresas nos aplastan. Anda ahí en el Facebook, ¿cuántos amigos? Luego, ¿qué coño haces los domingos tan aburrido? Sigo, pues tengo mucho que contaros. Si no, ¿por qué tantos temas en la maqueta y tan largos? Esto es rapsodia, como la de Queen. Pull at my trigger, no is dead. Seguiré aquí en mi bando. Hasta que te pongas las pilas, le estaré pegando golpes al mando. Soy una mosca cojonera. Tengo miles de ojos y de ti puedo saber lo que quiera. Soy una mosca cojonera. Vuelo por encima de todos, aunque mi frecuencia sea más pequeña. Soy una mosca cojonera. Me tienes negro, mi rap es feo y aunque tenga pelo, hasta en la chepa. Soy una mosca cojonera. Me zumbo a tu parienta con el uso de una sola antena. Yo levanto las manos, y no para rapear, sino para meterte un guantazo. Yo soy rapero a ratos, cuando te veo me amargo. No visto ancho, me quedo ancho, si digo tacos. Es que yo no me encanto, yo soy un MC raro. Yo solo amo mi canto y le canto a mi amo. Yo solo amo mi canto y le canto a mi amo. Integridad, el principio de quien tiene una finalidad. Yo no mato mi tiempo en el gimnasio, y tengo cuatro músculos súper desarrollados. El corazón, el cerebro, la lengua y la po. Ya puedes entrenar, no lo superarás, va. Estás mal informado, no es que yo sea un flipado, es que a tu lado te ves bastante perjudicado. Tu liga con tu coche a 200, que yo ya la pongo a 200 en mi apartamento. Con el don de la palabra lo que hice, un rap gracioso que no suena chiste. Lo que quisiste. Si lo que te jode va a ser que resuma tu maqueta y tu mierda de vida en cuatro frases. Te lo advirtieron, chaval, febrero de 2012, integridad. Yeah, yeah. Yeah, yeah, el puto Astucia.